Hola, buen día, Pali. Todo bien, bien. Bueno, Guido, contanos y contarle a la audiencia cuál es la oferta que realizó el gobierno ayer a gremios estatales en las dos mesas, en la paritaria intersindical y la docente. Bien, bien, bien. Sí, recordemos, nosotros nos habíamos reunido la semana pasada, donde básicamente los gremios habían hecho dos solicitudes, o dos, llevaron dos pedidos a la mesa. Sí. Por un lado, que la actualización de los salarios sean tramos más cortos, a los efectos que la inflación no haga perder poder adquisitivo al salario, y por el otro lado era que ningún empleado público gane menos que la canasta básica alimentaria, o sea que nadie esté por debajo de la línea de pobreza. Sí. Bueno, en ese sentido, ayer se acercó una oferta que creemos que satisface las dos solicitudes que tenían. Por un lado es el aumento salarial, que consta de un 10% para el mes de agosto. En el mes de septiembre hacer una cláusula gatillo, comparar la inflación del bimestre julio-agosto, que es la que no ha tenido incrementos salariales, contra la inflación, y automáticamente ahí activar la cláusula gatillo por la diferencia. Bien. Y después, los meses siguientes, en octubre, conocida la inflación de septiembre, automáticamente dar ese porcentaje de aumento salarial, y conocida la inflación en noviembre, conocida la inflación de octubre, dar automáticamente ese porcentaje de incremento salarial, con lo cual habría aumentos salariales todos los meses y todos los meses actualización, que es uno de los pedidos que los gremios no habían hecho. Sí. Y eso se complementa con un aumento de un 200% en las asignaciones familiares, con el objetivo de que ningún empleado público gane bajo la línea de pobreza. Para darte un ejemplo, con estas nuevas medidas, un empleado se le garantiza a todo empleado público un salario mínimo de un empleado con cónyuge y dos hijos en edad escolar, en el caso de la intersindical, que son 643, vialidad, etcétera, 112 mil pesos, y en el caso de docentes, 120 mil. La diferencia de los docentes, porque ellos cobran FONID y un adicional por conectividad. Ah, son esos 8 mil. Con lo cual estaríamos por encima de la canasta básica total, que hasta el día de hoy es 104 mil pesos, que es el que delimita quién está bajo la línea de pobreza y quiénes no. Claro. Guido, la expectativa del gobierno, me imagino, es que los gremios acepten. ¿Se pasó un cuarto intermedio la paritaria? Sí, se pasó un cuarto intermedio. Ellos no hicieron, básicamente quieren que el porcentaje de agosto solicitaron dos puntos más. O sea, que adelantemos dos puntos más de inflación del mes de septiembre y se cobraría ahora con la general de agosto. Mm. Lo que nosotros le pedimos es un cuarto intermedio para poder analizar ese adelantamiento, ver el costo financiero que trae, ver si está la posibilidad y llevarle una respuesta el día viernes. Ah. Pero creemos que está todo encaminado como para que lleguemos a un acuerdo. Claro. Guido, ¿y cada punto de este aumento qué implicancias tiene para el gobierno provincial? ¿Está sacada la cuenta esa? Sí, por supuesto. Nosotros cuando le pedimos el cuarto de medio era justamente para poder sacar una cuenta y ver hasta dónde podíamos satisfacer los pedidos que ellos tenían. Mm. La medida que ofrecimos ayer entre aumento salarial y aumento de asignaciones familiares es aproximadamente 10 mil millones en el año. Cada punto de aumento salarial que estamos dando está alrededor de 860 millones de pesos en el año. Bien, bien, bien, bien. Bueno, así que el viernes se vuelven a reunir, o sea, mañana. Mañana nos reunimos 12 horas para tratar de acordar, así estamos apurados porque si lo queremos liquidar para que se cobre en el mes de agosto, ya tendríamos que arrancar para poder llegar en tiempo y forma. Guido, y la última que te hago. Recién decías que la cláusula es mensual, de la cláusula gatillo. ¿Y cuándo se ejecuta? Digo, ¿cuándo se paga eso? Danos un ejemplo. Por ejemplo, la de una vez conocida la inflación, la inflación se conoce a mitad de mes. Claro. Automáticamente nosotros ahí dictamos el decreto y hacemos la escala salarial y se paga a final de mes. Ah, bien, bien, bien. Sí, se paga en el mismo mes que se conoce la inflación. Bien, exacto. Por eso sería automática y sería en línea con lo que nos pidieron los gremios, que no pasen los meses porque con la enorme inflación que hay pierden poder adquisitivo. Claro, bien. Bien, Guido, gracias. No sé si quedó algo que quieras remarcar, si no, gracias. No, todo bien. Bueno, gracias, que tengas buen día. Bueno, gracias, igualmente, Valencia.